Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la Palabra de Dios. Hoy estudiaremos las exigencias del amor. Voy a leer un texto en 2 Corintios capítulo 5, versículo número 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Cuando estaba muy pequeño en mi iglesia, asistía a uno de los programas juveniles y ese era uno de los lemas: el amor de Cristo nos constriñe. Durante muchos años no investigué qué significa la palabra constreñir, pero en el diccionario constreñir dice motivar, empujar, promover. En otras palabras, lo que ese texto quiere decir, en una palabra que ya no usamos por ser arcaica, es el amor de Cristo me empuja, el amor de Cristo me motiva, el amor de Cristo promueve lo que tengo que hacer en mi vida. Bueno, el amor de Jesús es el ejemplo de que renunció a su comodidad, renunció a su tranquilidad, renunció a una vida lineal, todo con el fin de venir a vivir con nosotros y entregarnos el plan de la salvación. El amor es acción, el amor es genuino, el amor es un motor que ha hecho que muchas personas logren y alcancen lo que en su vida se habían propuesto. Si ustedes notan, hubo un incidente en la vida del apóstol Pedro cuando él niega a Cristo en el patio de Anás. Cristo se lo había advertido: tú me vas a negar. No, Señor, yo voy a ir delante, yo voy a estar ahí. Si necesito dar mi vida por ti, seguro que yo la voy a dar. Pero en el momento de la prueba, Pedro falló. Pero después, Pedro es llamado a ser crucificado por Jesús. Y allá estuvo dispuesto a dar su vida. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia es el amor. Pedro creía que amaba a Jesús, pero tenía, lo seguía, iba detrás de él, pero el amor no se había condensado, no se había hecho realidad en el corazón de Pedro. Por eso Pedro se volvió cobarde frente a las exigencias de las personas que le decían: dinos, tú eres como él, tú eres como él, te pareces a él, hablas como él. No había suficiente de ese amor y fue cobarde. Pero muchas otras ocasiones en la vida, Pedro demostró valentía. Esa valentía hizo la diferencia por el amor que había desarrollado. El amor de Cristo es lo más inmenso que tenemos en la vida, lo más grande. Pero la gente no reconoce ese amor. Cuando yo no lo reconozco es porque no paso tiempo por él, con él. No sé lo que él ha hecho por mí. Entonces, no tengo la misma valentía que debería tener cuando estoy lleno de amor. ¿No será que amas poco a Jesús? ¿No será que lo conoces menos? Aumenta tu tiempo. Al aumentar tu tiempo, conocerás su historia. Su historia va a tomar tu corazón. Le vas a amar tan profundamente que dirás: Señor, haz conmigo lo que quieras, estoy a tu servicio. Necesitamos, para testificar y terminar esta labor, gente llena del amor de Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.